sí, Pirolo Gómez, no, Pirolo Gómez. Pirolo Gómez, sí, Pirolo Gómez, no, Pirolo Gómez. Pirolo Gómez, sí, Pirolo Gómez, no, Pirolo Gómez. Pirolo Gómez, sí, Pirolo Gómez, no, Pirolo Gómez. Pirolo Gómez sube al camello que está repleto. Ve a la trigueña y a la mulata y le falta el respeto. Toca las curvas en plena curva y espera el freno. Tiene talento ya que le gusta que no haya que más. Pirolo Gómez no se da cuenta que son pareja. Pirolo Gómez, sí, Pirolo Gómez, no, Pirolo Gómez. Pirolo Gómez, sí, Pirolo Gómez, no, Pirolo Gómez. Sospechoso, mira Pirolo y mira Pirolo. No hay problema, no tiene cara de esposo. No sabe nada. Pirolo Gómez baja el camello y baja contento. Y para refrescar decide tomar refresco. Tiene un hambre de comerse la Habana entera. Y en su bolsillo ya no encuentra. ¡Ay! ¡La billetera! Pirolo Gómez, sí, Pirolo Gómez, no, Pirolo Gómez. Pirolo Gómez, sí, Pirolo Gómez, no, Pirolo Gómez. Bueno, dicen que esto sucedió un 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Pero no terminó ahí. ¿Qué va? Todo el mundo sacó la cabeza por la ventanilla y empezaron a cantar este coro a Pirolo Gómez que dice... Cambia la carita ahora mismo, Pirolo, no te pongas a llorar. Cambia la carita ahora mismo, Pirolo, no te pongas a llorar. Que la billetera se la roban a cualquiera. Y que esta corta historia te sirva de moraleja. Oh. Inocente se le dice inocente al que nace con cartelito en la frente. Se le dice inocente ¿a qué? Al que nace con cartelito en la frente. ¿Cómo? Inocente, se le dice inocente.